Vamos a comenzar, hermano. Buenos días. Ya vamos aproximándonos al final de la historia de la iglesia, ¿no? Llegando a nuestra época. Recordando que estamos en la sección de, después de, le comentaba al hermano Ezequiel, ¿no? Después de estar ahí algunas semanas fuera de circulación, ya estamos otra vez, en la rutina normal y reiniciando con estas clases de las 6 de la mañana de los jueves. Casi son las 6 de la noche, lo sentimos como si nos tumbaran de la cama, pero ya un poco recuperados. Entonces estamos en la sección, en la tercera sección de este libro que estamos estudiando, que se trata de la iglesia neotestamentaria, el modelo de la iglesia neotestamentaria, está señalado en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo primero, en el versículo 13, donde dice: haz todo conforme al modelo que se te ha encomendado, conforme al patrón, al modelo. Entonces, hemos seguido la instrucción hablando de las características de la iglesia neotestamentaria, que Cristo es su cabeza, que las características se vuelven a mencionar. Si repasamos aquí en nuestro contenido del libro, vemos que las características, como estaba señalando, a veces se me va la memoria aquí, ¿verdad? Pero la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. La regla y práctica de la iglesia, pues, es toda la Biblia completa, la palabra de Dios, entendiendo que el modelo para nuestra época que nos ha tocado vivir, pues, es el modelo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya no estamos bajo el antiguo pacto, no menospreciamos toda la instrucción del Antiguo Testamento, pero no es nuestra regla de fe y práctica el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así también hemos señalado que una de las características principales a lo largo de la historia es, perdón, es el hecho de que las iglesias fueron constituidas, como lo vemos en el Nuevo Testamento, con una membresía regenerada y bautizada, teniendo como ordenanzas principales el bautismo y la cena del Señor, y manteniendo esa membresía regenerada a través de la doctrina de la disciplina de la iglesia, y entendiendo también, ahora lo podemos apreciar de una mejor manera, cómo el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético, en el sentido de que no se mantiene como al tipo de las sociedades sacralistas del Antiguo Testamento, como el propio Israel lo fue, como por nacionalidad, por linaje, sino que más bien es una regeneración que Dios, la salvación que Dios otorga a las personas, y es mantenida a través de esa regeneración espiritual que Dios hace de una persona para hacerla parte del reino de los cielos. Y es el poder de la iglesia es a través de la predicación, a través de la oración, las armas que Dios ha dado a la iglesia, de acuerdo a Segunda de Corintios capítulo 10. Las armas son espirituales, ¿no? No andamos en la carne, sino según el poder del Espíritu de Dios. Y a través de la ilustración de nuestra propia vida, ¿no? De vidas convertidas, hablando de lo que es la ética, ¿no? Poder espiritual, la salvación es el poder de Dios manifestado en la regeneración de una persona, el poder moral a través de los mandamientos, de los valores y principios que son enseñados en el Nuevo Testamento, y claro, la ética a través de la conducta y de una vida de una persona regenerada que manifiesta haber sido a través de su conducta, a través de su obediencia a la palabra de Dios, manifiesta haber sido salvada. Entonces, así han sido las características, y el propósito de la iglesia, pues, es glorificar a Dios, ¿no? la vida individual, en la vida eclesiástica y obedeciendo, como vimos, especialmente siendo la columna y el baluarte de la verdad, sosteniendo esa verdad en todos los sentidos que son necesarios de acuerdo a la escritura. Y el último principio que vimos antes de introducirnos a la historia de la iglesia fue el principio de la perpetuidad. Es decir, que Dios ha prometido que Él establecería su iglesia y que ésta estaría adorándole siempre a lo largo de toda la historia, lo cual ha prometido, lo cual ha cumplido no a través de la historia de la iglesia oficial, como muchos pretenderían, sino específicamente a través de iglesias que a lo largo de los lugares donde fueron establecidos, han mantenido el modelo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como sabemos y como veremos en el día de hoy, la iglesia oficial apostató, ¿no? Alrededor, especialmente, ¿no? Estamos hablando ahora, el día de hoy, de la parte de la historia que corresponde al tiempo, desde la época imperial, donde ocurrió el desastre tremendo, ¿no? Que las iglesias que se habían conformado al modelo neotestamentario sostenían este modelo, siendo independientes, siendo iglesias locales, distribuidas en las diferentes partes, ¿no? Del mundo donde Dios las había establecido. Y el desastre ocurrió cuando, por la ocurrencia de este gobernante Constantino, ¿no? En el siglo III, lo que a la postre se convertiría en la iglesia oficial, que es lo que conocemos actualmente como la iglesia común, la iglesia católica, cometería el error que le trajo a la postre, a la destrucción y a la desaparición del candelero de parte de Dios, ¿no? Quitando el candelero de esta iglesia cuando se unió con el Estado, ¿no? A través de lo que desde la perspectiva reformada sería la gran ocurrencia, ¿no? De declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio, uniendo, ¿no? Constantino sus fuerzas con esta iglesia, lo que a la postre sería la iglesia católica, y se convirtió en la religión de Estado, en un poder compartido, uniendo el poder civil y el poder religioso. Y ahí fue donde comenzó más específicamente una relación de persecución entre las iglesias que se sostuvieron en el modelo neotestamentario, peleando, ¿no? Por sostener ese modelo, y como no se adhirieron a esa unión del Estado con la iglesia, entonces fueron perseguidos, ¿verdad? Eso trajo la persecución. Es lo que el autor llama como el principio constantiniano, donde la iglesia y el Estado se unieron bajo el principio de poderle dar unidad al imperio, teniendo todos una misma religión establecida por la fuerza, ¿no? Por el poder del Estado, y que fueron siguiendo ese mismo modelo a lo largo de la historia, ¿no? Como los propios líderes de la iglesia común lo dicen, ¿no? San Agustín, que dijo, bueno, usemos la escritura según su interpretación, cuando dice fuérzalos a entrar, se trataba de el trabajo que ellos hicieron posteriormente, ¿no? De las cruzadas y de usar el poder civil para obligar a las personas a pertenecer, a hacerles el bien de salvar sus almas, ¿no? De pertenecer a la, al núcleo que ellos habían formado, como la nueva iglesia que compartía tanto el poder civil como el poder religioso. O sea, tenías que ser parte del imperio, estar subordinado a Constantino y además estar subordinado a lo que a la postre sería el poder papal, el oficio metropolitano, que se convertiría en el papado que existe en la actualidad, ¿no? Esa es la historia trágica de cómo una iglesia que era local se llegó a convertir en estatal y a la postre en una iglesia mundial, que es lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos en el modelo de la iglesia común, totalmente apartado de los principios y del modelo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pues esta es la historia, ¿no? Constantino, por una ocurrencia, dijo que vio una señal en el cielo. Nosotros sabemos, ¿no? Por la escritura, que cuando Dios entregó la comisión a los apóstoles y a nadie más entregó esa comisión, les dio el poder de no solamente les entregó el Evangelio, el modelo del Evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, con sus principios, con sus enseñanzas, con sus características, sino que él, bueno, les envió a predicar este evangelio y les dio prodigios y señales y les dio la palabra. Los apóstoles eran la palabra viviente, ¿no? Después esa palabra fue escrita y es así como nos llegó el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, las cartas de Pedro, las cartas del apóstol Pablo y los diferentes apóstoles, Mateo, algunos que no eran apóstoles, pero que estaban junto con o caminaban con los apóstoles, como en el caso del Evangelio de Marcos, en el caso del Evangelio de Lucas, que acompañaron tanto a Pedro, que se convirtió en un líder especial usado por Dios, y al apóstol Pablo, y a la postre ellos nos traerían el modelo del Nuevo Testamento, ¿no? El apóstol Juan. Las cartas de la carta de Santiago, aunque Santiago no fue un apóstol inicial, ¿verdad? Pero fue un hermano del Señor que se convirtió en un líder prominente ahí en la iglesia de Jerusalén, y a la postre vendría a ser el autor que conocemos nosotros como la carta de Santiago, ¿no? La epístola universal de Santiago. Entonces, así fue como se desarrolló durante esta época, hasta el tiempo de las tinieblas, aunque en realidad fuera de la iglesia local, el mundo de las tinieblas siempre prevaleció, ¿no? Entonces prevaleció en este mundo y solamente era iluminado por los candeleros, por las iglesias locales que se mantuvieron firmes al modelo enseñado en el Nuevo Testamento, el modelo que conocemos. Y sin embargo, esta iglesia tomó un control mundial y persiguió, y esto fue lo que obligó a las iglesias locales. La historia es triste, ¿no? Pero la iglesia oficial, la iglesia común, tenía como punto crucial de quiebre que cuando nacían los niños tenían que ser bautizados para integrarlos al concepto, ¿no? A la iglesia, en este caso universal, invisible, y a través del bautismo ingresarlos a esa membresía. De hecho, la creencia de la regeneración bautismal empezó en esas épocas e ingresaban a los bebés. Los padres que se negaban a bautizar a sus hijos tenían bajo algún edicto del poder civil y religioso que estaba unido. Si no lo obedecían no sé, en un periodo de 15 días, esto es famoso, está en la historia, en la propia historia de ellos. Las iglesias locales verdaderas no teníamos una historia, no escribíamos una historia. Bajo la persecución, lo único que nos tocaba era correr y tratar de mantener el modelo neotestamentario, pues sí, en las montañas, apartados, perseguidos, alejados de las ciudades, perdiendo todo lo que tenían, sus propiedades, y así fue como la iglesia oficial amasó fortuna y despojó a cientos y miles de creyentes, y se convirtió en un poder, hasta la fecha, ¿no? En un poder mundial, tanto en el sentido malo de la religión, como en un poder económico que sabemos que está ahí. Hasta la fecha siguen sosteniendo sus malas enseñanzas, vendiendo la salvación, traficando con la salvación, manipulando la salvación. Perdón, hermanos, que estamos todavía con un poquito de los síntomas de la gripa. Entonces, pues esta fue una época terrible y a pesar de todas estas cosas y de todo este forzamiento por parte de una nueva sociedad sacralista, ¿no? Que fue la iglesia común. Bueno, las iglesias verdaderas se siguieron desarrollando, apartados de las ciudades, perseguidos, reuniéndose clandestinamente. Y así fue como se siguió desarrollando el modelo los neotestamentario. Las herejías que predominaron en ese tiempo, como vimos en la lección que nos toca el día de hoy, pues fue el desarrollo del principio constantiniano, ¿no? Y el hecho de, si no estabas dentro de la iglesia oficial, pues estabas viviendo en el error, ¿no? Eras perseguido y te costaba tu vida, las propiedades, el destierro y todo eso. Y además se empezó a desarrollar lo que el autor llama el eclesiasticismo. Este eclesiasticismo consistía en que ya la estadía de las iglesias locales había terminado. Te tenías que unir al sistema corrupto que estaba en formación y depender de obispos que controlaban una parte de la ciudad o varias iglesias de la ciudad o varias iglesias del estado o de la región o finalmente del imperio, como era el control de lo que a la postre sería el papado. Entonces, este control fue realizado, como decíamos, a través de lo que ellos llamaban, ¿no? El sacramento de la sociedad sacralista de este modelo, pues era el bautismo. A través de ello, controlaban y manipulaban la salvación, propiamente vendían y administraban la salvación en una forma totalmente diferente. Ya no fue la predicación de la verdad ni la regeneración a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, lo que traía la salvación, sino era la iglesia oficial unida con el Estado, la que administraba y prácticamente vendía, como lo seguía haciendo hasta la fecha, vendían la salvación a través de los sacramentos que ellos tenían, autodenominándose como los únicos que tenían el poder y el control para hacer estas cosas. Y obviamente todo eso trajo el apartamiento total y completo de el modelo neotestamentario. Y es así como se estableció la iglesia oficial, ¿no? Entonces, empezó a desarrollarse igualmente el principio del sacerdotalismo, es decir, donde había un sacerdote, en este caso católico, pues había una persona que podía administrar y conceder, entre comillas, vender la salvación, ¿no? Vamos a bautizar al niño para introducirlo al reino, para introducirlo a la iglesia. Y pues te va a costar tanto, ¿no? Entonces, y así la comercialización de la salvación se introdujo separado de las iglesias locales independientes que seguían existiendo, ¿no? En la penumbra, en la persecución, y la iglesia oficial era la que aparecía siempre en la parte principal de su película, una película que se convertirá en una película de terror, ¿no? Cuando sea llamada a cuentas, cuando sea manifestado, muchas personas, en la gracia de Dios, hemos salido, ¿no?, de ese oficialismo, de esa iglesia normal, y somos, pues, anatemizados, despreciados, vistos como personas, extrañas, porque tratamos de seguir el modelo que está establecido en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en aquella época, vemos que en la historia, pues aparte de los grupos que ya hemos mencionado, comenzaba el cristianismo en las Islas Británicas, en el país de Gales, donde, como sabemos, hubo avivamientos y la palabra y el modelo neotestamentario se establecieron ahí sin que interviniera la religión católica el siglo V, el siglo VI, que llegaron a controlar y dominar, ¿no? A través de, como siempre hemos dicho, ¿no? La extensión de la iglesia común nunca se dio por la predicación del evangelio, ¿no? Se dio a través de la conquista, así como Latinoamérica no fue conquistada, si fuera por portugueses o franceses o españoles, establecieron la religión por conquista, no por predicación, ¿verdad? Nunca hubo una predicación del evangelio. Hasta la fecha nunca predican el evangelio, ¿no? Siguen un rito que es una mezcla, ellos le llaman, ¿no? El sacrificio incruento de la misa, donde ellos en cada ocasión que celebran la misa vuelven a sacrificar a Cristo, dicen ellos, un sacrificio incruento, y así es el engaño total, ¿no? La persona sigue estando en la carne, sigue viviendo en la carne, no tiene la posibilidad de ser regenerado porque no se predica la palabra de Dios, sigue en un sistema de engaño. Y así está adormilado, hipnotizado por el engaño del maligno a través de una religión que no salva a nadie, ¿no? De la administración de una religión que te permite vivir en la carne y te da un certificado a través del bautismo, de la primera comunión, de todos los sacramentos que ellos establecen. Ya si no te alcanzó el tiempo, pues ya cuando te mueres alguien paga por los santos óleos y de todas maneras te mandan al cielo, ¿no? Aunque la persona haya vivido de la forma más pecaminosa que todos conocemos, ¿no? Es verdaderamente una tragedia y eso es lo que ha sumido especialmente, ¿no? A donde no ha llegado el evangelio completo, curiosamente siempre analizamos la historia, ¿no? Y los grupos más retrasados, los grupos de más ignorancia, es donde precisamente entró la religión de la superstición, ¿no? Que se unió con las religiones paganas, haciendo ese sincretismo entre la religión apóstata del catolicismo y las prácticas paganas de cada país, de cada lugar donde ellos se establecieron por conquista, y es lo que encontramos en el catolicismo de toda Latinoamérica, ¿no? Tienen la religión apóstata del catolicismo y las prácticas paganas de cada lugar en donde se establecieron, ¿no? Entonces, obviamente el modelo neotestamentario pues es diferente, ¿no? Procuramos apegarnos al modelo de las Santas Escrituras y se reconoce fácilmente por el modelo de la sana palabra de Dios que esa iglesia está totalmente fuera del modelo de la Biblia y del Nuevo Testamento, ¿no? Por eso ellos son prohibidos de acercarse a la Biblia. Ellos sostienen, ¿no? En sus enseñanzas que los únicos que pueden interpretar la Biblia son ellos, porque casi cualquier persona que empieza a leer en forma particular la Biblia, el Nuevo Testamento, llega a la convicción de que pues están en un error y se escapan por la gracia de Dios de ese engaño. Entonces, pues así más o menos es la historia que tenemos. El autor enfatiza que los grupos de esta época fueron como los donatistas, que siempre fueron pintados y son pintados en la historia de la iglesia como los herejes que eran perseguidos por la iglesia católica porque se apegaban tenazmente al modelo del Nuevo Testamento y significaban para la iglesia común una promoción de algo que era contrario a lo que estaba establecido en la unión de iglesia y Estado que promovió Constantino, ¿no? Este emperador que, sí, repito, ¿no? Como a veces se escucha, ¿no? Que la gran hazaña de Constantino fue declararla. Si tú lo escuchas desde la perspectiva de la iglesia protestante, la iglesia reformada que salió de la iglesia católica, va a decir que fue el gran acontecimiento, ¿no? Que fue el gran acontecimiento de unir y declarar el cristianismo como la iglesia oficial y fue un maravilloso hombre porque declaró la religión en este caso la religión católica, como la religión del Estado obligatoria, y claro, ellos no van a decir nunca que estaba totalmente, porque sigue estando totalmente fuera del modelo neotestamentario, ¿no? Por eso se conoce como el principio constantiniano, porque se estableció la unión de la Iglesia y el Estado y una religión oficial obligatoria de la... Es un neoconstantinianismo porque sigue más o menos unido en el poder religioso y el poder estatal, ¿no? El modelo de la Iglesia neotestamentaria, que es el que nosotros procuramos seguir, está totalmente apartado de ese modelo. El Nuevo Testamento considera como un modelo apócrifo, ¿no? Como un modelo falso. No es no están mandadas, ¿no? Todas las prácticas que la Iglesia común realiza no están establecidas en el Nuevo Testamento. No hay el sacrificio de la misa, no hay sacerdotes, ¿sí? La Biblia establece ministros, pastores, diáconos, y las enseñanzas, pues obviamente son muy diferentes. Cuando las personas llegan al conocimiento de la verdad del Nuevo Testamento, entonces descubren y pues los que en la gracia de Dios escuchan y reciben esta verdad son apartados, ¿no? Es escandaloso la forma, ¿no? No es extraño porque el diablo siempre se disfraza como ángel de luz y es lo que tenemos aquí, ¿no? Es un gran engaño mundial donde los hombres controlan y dirigen y gobiernan a través de una religión de engaño, de una religión que no salva, de una religión que administra y vende la salvación como un negocio y que se sostiene así, colectando miles y millones de dólares, de pesos, la moneda es lo de menos, pero ese es el trabajo que ellos hacen y es una religión de engaño y de perdición, ¿no? Hay que señalarlo con todas sus letras, porque ellos no pueden probar de ninguna manera sus prácticas desde el Nuevo Testamento, ¿no? Todas sus prácticas están basadas en la tradición y en la unión de las costumbres paganas que se realizaban por los habitantes de la época antigua, ¿no? En cada uno de los países donde se establecieron. Y así es su religión, es lo que se conoce como, ya mencionamos, el sincretismo, ¿no? La unión de las prácticas paganas de los distintos lugares con el catolicismo, que es la religión apóstata es apartado, separado del Nuevo Testamento que fue establecido desde esta famosa unión establecida por Constantino, ¿no? Entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Descubrieron el gran negocio y hasta la fecha ahí sigue, ¿no? El gran engaño sigue. Entonces, por eso, cuando la escritura nos habla de esa religión oficial, nos dice, no salid de ella, no pueblo mío, salid de ella, es lo que la escritura dice. Entonces, pues es lo que siempre invitamos, ¿no? Que se acerquen al modelo enseñado en el Nuevo Testamento, en los evangelios, ¿sí? Y cosa que ellos no lo hacen porque no leen la escritura, ¿verdad? Todos son prácticas y tradiciones y costumbres.